directora del Teatro Municipal, Karina Ostertag, nos cuenta las distintas propuestas. Bueno, estamos con la directora del Teatro Municipal de Olavarría, Karina Ostertag. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Muy bien. Bueno, seguramente contentísima por la respuesta de la gente a la obra Por tu padre, ¿no? Federico Luppi y Adrián Navarro. Sí, la verdad que la gente tenía muchas ganas de ver obras de teatro porque, bueno, se armó en una semana, no hubo mucha difusión de que uno podía decir, bueno, tenés 15 días para armar y que la gente se entere, ¿no? Pero la verdad que, bueno, te agradezco también a vos por siempre, o a la radio también, porque siempre estar diciendo las obras y en la comunicación de toda la gente, preguntando atenta a lo demás, es importante. Y bueno, eso quiere decir mucho y uno se lo nota el fin de semana después en el teatro, ¿no? Bueno, o sea que hubo mucha gente para la obra. Muchísima gente, 550 personas, es mucha gente. Hoy por hoy uno pregunta en los teatros de Junín, de Mendoza, sí. Y bueno, la probabilidad son 300, 250, sí. Y que Olavarría tenga un público hoy por hoy de 500 personas, la ajá. Verdad que es importante y bueno, quiere decir que en Olavarría hay una plaza interesante hacia la cultura también. Exactamente, ¿no? ¿Y qué pasó el fin de semana con las obras de los chicos? Estuvo, bueno, lindísimo también, sí. Aunque con algunos inconvenientes, contanos. Sí, algunas sorpresas. Algunos chicos, algunos se reían, otros se sorprendieron porque, bueno, la bestia peleando. La bella y la bestia, sí, ¿no? Sí, la bestia. La ¿qué bestia pasó con la bestia? Es grande y, bueno, con toda su máscara, trastabilló peleando con el villano y bueno, decí que estaba, siempre tenemos por precaución. Y el año pasado, yo digo, siempre tuve un poquito de miedo al foso y puse la lona esa con sí. Unos tirantes de elásticos, sí. Como para que el que se cae rebote. Ah, menos mal, que ¿quién se cayó? Por se cayó la bestia, pero bueno, al mismo tiempo se trepó, o sea, no se hizo nada. Rápidamente. Sí, porque rebotan. Parecía parte de la obra. Sí. en la lucha, era Dios mío. Parecía que era a propósito, claro, ¿no? Pero después, bueno, él se asustó y se desprendió la madera, sí, porque bueno, al rebotar, la fuerza de los tirantes... Linda obra, acá. Muy linda la obra, sí, muy entretenida y bueno, también bastante gente. ¿Y el domingo con los títeres? Y con los títeres también, Beto Melendi, bueno, es la primera vez que actúa en el teatro, así que se dio comienzo a un evento importante que va a ser después para los colegios. Y bueno, los títeres siempre es lindo, porque eso, la magia de los chicos que se encuentran con mímicas y todo esto, uh-huh. Es interesante que haya una variedad de géneros, claro, para niños, ¿no? Vos sabés que mucha gente, Karina, está preguntando acerca de Sergio Denis y de Sandra Mianovich. Ay, sí, bueno, espero que, bueno, hoy vienen los productores, como para bueno, pero está confirmado ya. Sí, ya está confirmado, sí, nos falta un poquito más de publicidad. Pero sí, no. Sergio viene el 15, el 15 y Sandra el 16. El 16, bien, sí. Este muy mes. Cerquita, pero bueno, hay veces que las fechas no se pueden por ahí separar, pero... Qué lindo escucharlos. Hay muchas seguidoras que tiene siempre... Bueno, Sergio siempre, claro, sus fans. Una vez al año siempre sí, viene. Sí. Y bueno, Sandra Mianovich... ¿Ha venido Sandra alguna vez? Yo no me acuerdo de haberla visto. No, yo creo que el teatro no. Con los clásicos y bueno, estuvo en el Gran Rex, así que también al que le gusta. Ay, sí, aparte divina. Sandra es como que nos retrotrae un poquito a la adolescencia para quienes tenemos ya unos 40 y pico, 50 años, es como que, nos metemos en una cuna, ¿no? Sí, con Sandra Miano. Sí, ella debe tener ya fácil 60 y algo, ¿no? Claro, y seguro que va a cantar todas las canciones que nosotros queremos escuchar. Sí, porque... Va a ser un popurrí. Va a ser lo nuevo y todo lo viejo, ¿no? Y lo de Ladia Blázquez también. ¡Uy, sí! Siempre cantó de Ladia. De Ladia es divino, así que bueno, los recuerdos... Bueno, el clásico de Ladia es Honrar la Vida, obviamente. Honrar la Vida, sí. Así es, bueno, el título de la obra. Así que bueno, y tenemos otra sorpresa también, que bueno, la digo acá ya que porque bueno, también estábamos ahí que no lo confirmábamos. Ah, no, no, ya... pero tiranos la primicia después. La si primicia lo... para el U32. El Teatro Negro de Praga, sí, que es alucinante. Ah. Bueno, es una es mímica también. Se llama La Bicicleta Voladora en este caso. Qué bueno. Bueno, ¿dónde va? Se llena también en Buenos Aires, Mendoza, ya estuvo... es una magia que contiene al teatro y bueno, es un grupo particular, ¿no? Sí. Con renombre y fama mundial que ¿eso para este mes también? El 25 de agosto. Son personajes visibles que dan muestra al manejo de las artes de la mímica. Y los actores invisibles son los que ponen la magia a los objetos y animales desde la oscuridad de la caja negra. O sea... hay que verlo, porque sí, no... Sí. Es la verdad que la interacción de lo que se ve y lo que no ¡Ay, qué lindo! Sí. Es una combinación. ¿Y está, de... esto para qué edad? O sea, ¿es para público adulto pueden, o para los chicos también? También, los chicos les encanta porque es una combinación de luces, de sonido y bueno, de visión, ¿no? Claro. Y los objetos como que están y no están. Como sea, mágico todo. Es mágico, sí. Como un milagro, ¿eh? Sí, te estás ahí en primera fila y no ves nada, ¿eh? Ves que bueno... que viene agua, que sale como que subieran los objetos flotando y bueno, después te das cuenta que bueno, son todos hombres vestidos de negro. Mucho truco entonces, ¿no? No, claro. Truco, mucho truco, sí. Qué no bárbaro. Voy a decir los trucos, pero... No, obviamente, pero qué lindo. En realidad me lo explicaron un poco ellos. No, bueno. Pero ¿para qué? Pero si lo lindo es verla, claro, que uno creérselo. Bueno, ¿no? Eso va a ser el 25 de agosto. Ya después vamos a tener alguna publicidad más en el canal como para que... que lo vean un poquito para que la gente pueda tener algo de qué se trata, ¿no? Para saber de qué se trata. Así que bueno, y te quería comentar a raíz de lo sucedido el sábado que bueno, que nosotros estábamos con un proyecto ya de cerrar el escenario con madera y por demás. Lo del foso. Por lo del foso. Pero toda la vida estuvo abierto. Bueno, este año sucedido que se cayó también la bailarina. Y no pasa nada. Yo me acuerdo nada que sabés quién se cayó también, Peña. Claro, pero Fernando se tiró. Peña. No, él se tiró. Yo fui a ver ese espectáculo. No, él se tiró a propósito. Se tiró, yo no me acuerdo. Sí, pero una vez alguien más que se cayó. Bueno, Peña, entonces estoy confundida, se ha tirado. Capaz que otro. Pero sí, siempre tenés ese miedo, ese ¿no? Miedo. De que por allí por eso se caiga. No queda estéticamente, no queda bien. Por eso es el tema que con Diego Lourdes estábamos pensando. Sí. Bueno, y este chico, con los ingenieros del municipio y demás, a ver qué se puede hacer maquinariamente, cerrar ese tema, claro. ¿No? Pero bueno, eso no pasa nada, pero el susto te lo llevas. Y seguro. Bueno, Karina, ¿algo más para comentar? No, tenemos 7 de agosto, este sábado, desde las 15, el tercer encuentro nacional de bailarines alemanes, que bueno, ahí participan de las danzas alemanas. Suárez. Está bien. Eso de las 15, va a haber gastronomía, artesanías, fotos en el hall, y bueno, después a la noche... Todo típico. Todo típico. Ah, qué bueno. De alemanes. Y a las 20 horas es el espectáculo, el sábado. El sábado 7 sábado de agosto. 7. Y el domingo a las 17 horas, que se llama Que Sea Rock 2010. Es la tercera edición del festival organizado por la agrupación de Franja Morada de la Facultad de Ingeniería a beneficio de los centros complementarios de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, eso también es un grupo de muchachos que hacen exposiciones también, y va a estar muy lindo porque es a beneficio. Bien. Y la entrada general es un útil escolar. Útil escolar, bien. Sí. Para donarlo a los chicos. Para donar a todos los centros de días. Bien. Y es el domingo, para los jóvenes, porque siempre hay que ponerle como arbolito, que también va a venir. Siempre hay que pensar en diferentes generaciones. Seguro. Karina, bueno, gracias. Y realmente te felicito porque todas estas actividades en las que estás comprometida, involucrada, implicada, le pones el corazón, le pones todo, y con tanta responsabilidad y con tanto amor. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Cómo no, Patricia. Gracias. Karina Ostertag, directora del Teatro Municipal de Olavarría. Ahora que conocemos...